Buenas tardes, estamos aquí con el joven Juan Carlos Lobato, al cual le vamos a hacer unas preguntas acerca de el MEIF de la Universidad Veracruzana, en concreto de Pedagogía en el Sistema Sabatino. Buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta que nos salta es, ¿cómo funciona este sistema del MEIF en la Universidad Veracruzana? Bueno, el MEIF en la Universidad Veracruzana procede de un sistema flexible en el cual el alumno opta o escoge las materias que va a cursar durante todo su semestre en 8 bloques. A partir de este nuevo cambio, nos da la oportunidad a cada uno de los estudiantes el poder terminar una carrera en 380 créditos dependiendo la carrera que se está cursando. Bien, ¿estos créditos tú los escoges o alguien te los determina? Bueno, sale una oferta académica en el cual el alumno, en el caso de nosotros, escogemos la oferta, pero no todas las experiencias educativas están a la mano o a la disposición de nosotros. Tenemos una guía que es el tutor escolar, que es el que se encarga de decirnos si conviene o no y ver si la experiencia educativa es heredada, o sea, debe llevar una continuidad. No podemos tomar materias o experiencias educativas que ya son de área terminal. Ok, ¿el número de maestros satisface esta demanda que ustedes tienen como jóvenes? Claro que sí. Bueno, yo estoy en el área del sistema abierto. Tenemos dos sesiones, una en la mañana que tiene una duración de 5 horas y una en la tarde con una duración de la misma cantidad de 5 horas. Tenemos 2 horas para comer. Entonces, en cada bloque tenemos 2 maestros. En su totalidad de los 8 bloques son 8 maestros diferentes. Y sí, sí cubre las necesidades y los tiempos requeridos similares al sistema escolarizado. Ustedes como futuros maestros, ¿cómo ven la educación en México actualmente? Bueno, la educación en México es muy extensa y podría ser muy vaga mi opinión. Pero hablando de lo que es mi estado, porque es a donde nos referimos, la pedagogía, pues es un área en el cual, como la medicina, se está renovando constantemente. Hoy en día, pues el pedagogo desarrolla habilidades, competencias, algo que ahorita está en boga desde la secundaria, pero que ya se está manejando desde la universidad desde hace varios años. O sea, lo que es esta carrera cumple los requisitos necesarios para una mejor educación aquí en el estado de Veracruz. Bien, por ejemplo, en la Facultad de Pedagogía sabemos que hay como que ciertos conflictos, no sé si has escuchado, con respecto a los egresados de la normal que pelean las plazas y ellos argumentan que tienen más derecho que ustedes puesto que ellos están formando como docentes. ¿Tú qué opinión nos podrías dar al respecto? Bueno, el sistema normal obviamente pues tiene más tiempo de haberse fundado aquí en el estado de Veracruz. La Facultad de Pedagogía pues es una innovación, o sea, tiene pocos años de haberse creado. En cuanto a las plazas que el normalista refiere, pues nada más cubren lo que es el nivel primario. Al menos que ellos hicieran una maestría o un doctorado, para otros niveles como podrían entrar y cubrir esas necesidades. El pedagogo obviamente no puede ingresar en primarias, al menos que tuviera algún medio, una palanca o algún padrino que pudiera colocarlo en ese medio. Pero el desempeño que nosotros venimos realizando al finalizar nuestras carreras, pues es el de cubrir en lo que son niveles posteriores, niveles medios, de lo que son secundarias, telesecundarias, bachilleratos. Y pues, en mi modo de pensar, pues no hay ningún problema en ese aspecto. Ok, y por ejemplo, con otros profesionistas que también ingresan a la docencia, sin los fundamentos pedagógicos, ¿qué opinión te merece este aspecto? Bueno, pues esa es una situación que tanto en nuestra facultad como en otras áreas se ha venido trillando, se ha venido maquinando como una serie de conflictos, porque personas que son médicos, que son abogados, que son contadores, pues presentan su examen, pero desgraciadamente no logran su objetivo, porque la mayoría de las baterías de las preguntas en los exámenes para adquirir la plaza son de carácter formativo en el área pedagógica o normalista. en el cual ellos pues no tienen mucho o gran conocimiento. Yo en lo personal pues me considero preparado como muchos otros compañeros en esta área, y lo que ahora el gobernador del estado ha impulsado en darle facultad y preferencia a la normal y a la facultad de pedagogía del estado para adquirir y cubrir las necesidades de la educación aquí en Veracruz. Muy bien. ¿Y con respecto a la demanda laboral actualmente para los pedagogos? Bueno, pues un problema que el 95% del campus de pedagogía no encuentra empleo, pero por la misma situación que mencionaba hace rato, es porque no tienen los medios, no los recursos, sino los medios, o sea, la manera de poder relacionarse con personas que puedan impulsarlos o colocarlos en un área laboral. En lo personal, pues yo laboro en la sección 32 de maestros, y ahí mismo me ha tocado conocer maestros para poder cubrir algunas necesidades, apoyarlos en algunas actividades, ¿sí? O sea, pienso que si los alumnos de mi facultad tuvieran la oportunidad de conocer personas que pudieran apoyarlos, tendrían más oportunidades de tener un empleo seguro al terminar la carrera. Muy bien, muchas gracias. De nada, hasta luego.